Hola. Somos Senda de Cuidados. Está aquí Rafa Pimentel y Alejandra Vilaseñor, y quien habla, Evaristo Villar. Somos tres pertenecientes a Senda de Cuidados, que es una asociación sin fin lucrativo cuyo objetivo fundamental es conseguir unos trabajos dignos para unas personas y una atención, un cuidado digno y profesional para las personas que lo están necesitando. Fundamentalmente nos estamos moviendo en un ámbito de personas mayores, personas enfermas, personas que viven solas, niños, etcétera, y nuestro objetivo es prestar un servicio cualificado y, por otra parte, con toda la dignidad y sujeto a todas las legislación laboral del país donde estamos viviendo. Como vamos a participar, Rafaela, tú a lo mejor tú completa lo que te parezca. Pues nada, que nosotras estamos aquí participando del foro social como entidad con Senda de Cuidados, que ya Evaristo ha dicho lo que somos. Y nada, es un espacio que se ha creado y que nos parece súper importante, pues de debate y de ampliar conocimientos y redes. Y nada, nosotros hoy específicamente hemos hablado sobre lo que es Senda de Cuidado, pero especialmente del cuidado. Nosotras creemos que los cuidados forman parte de la vida y que son algo importante que sostiene la vida. Lo hemos compartido con algunas personas y creemos es una de las luchas de las personas que estamos dentro de Senda de Cuidado y en otros ámbitos organizativos en las redes de Lavapié. Creemos en esto porque sabemos que forman parte de que una persona pueda estar bien cuidada o una persona tenga el derecho a ser cuidada y que se hagan algunas políticas que dentro de todo este sistema para poder mejorar esta parte. Los cuidados siempre han estado hechos siempre por mujeres y nosotras vemos esa parte como importante, pero no para que sea solamente hechas por nosotras, sino que sea reconocido como un trabajo que lo podemos hacer todas y todos, pero un trabajo desde la dignidad, trabajo desde la seguridad cuando tú lo haces remunerado. Cuando no lo haces remunerado, que también seas reconocido por la sociedad y por la familia donde se desarrolla. Que no sea un ámbito, que no sea los cuidados no estén dentro del ámbito privado solamente porque se hacen dentro de una casa, sino que sea algo público y que algo que se reconozca y que se hagan políticas referente a este cuidado, a esta parte de la sociedad, a esta parte de la vida. Y los cuidados para nosotros son súper interesantes y súper importantes, y creemos que deben estar ahí en esa línea. Y por eso la parte de esta tarde de hablar sobre esto y de reconocerlos y de estar hablándolo con otras personas nos ha parecido súper interesante. Alejandra, que es nuestra coordinadora dentro de la de Senda de Cuidados, indudablemente tiene una experiencia muy larga y muy profunda en toda esa relación, vinculación que nosotros establecemos entre las personas que cuidan, las personas cuidadas y la propia institución. Yo no sé si, Alejandra, quieres contarnos un poquito el día a día, un poquito de Senda, tu mediación. Bueno, el día a día con Senda consiste en recibir las peticiones o las solicitudes de las personas que necesitan cualquier tipo de servicio de cuidados o de atención al hogar. Nosotros nos movemos en diferentes foros o en diferentes redes de economía solidaria, donde nos estamos intentando dar a conocer más, también desde servicios sociales, por ejemplo, que nos conocen, y bueno, pues a través del boca a boca y de las diferentes redes que cada una y cada uno que formamos Senda tenemos. A partir de ahí, pues nosotras, bueno, pues yo tengo un papel de mediación y de coordinación con todas las personas trabajadoras, donde se busca quién es la persona que por su perfil profesional pues pueda cubrir mejor esa necesidad de servicio. Entonces, bueno, pues se le presenta a la familia. Nosotros cuidamos mucho que todo el mundo trabaje con seguridad social, con un contrato, y hacemos todo el papeleo que se requiere para ello. Y una vez que ya la persona está trabajando, bueno, pues miramos porque sean las condiciones dignas y conforme a la ley, con un salario pues que sea, pues que por lo menos se valore lo que está haciendo, ¿no? Y luego hacemos un servicio continuo de seguimiento, de estar pendiente de que esa relación esté funcionando, porque finalmente, pues cuidados, lo que significa es que se genera un vínculo. Entonces, pues cuidamos que ese vínculo pues sea un vínculo sano, profesional y de respeto por ambas partes, ¿no? Entonces eso es lo que pues constantemente estamos haciendo, llamando a las personas, a la familia, llamando a las personas trabajadoras, y bueno, pues más o menos funcionamos de esa manera. Actualmente pues tenemos aproximadamente 20 familias que son atendidas y tenemos a 25 personas trabajadoras. Llevamos 3 años escasos de funcionamiento, de puesta en funcionamiento de esta experiencia, y con todas las dificultades que tiene, es una asociación sin fin lucrativo donde se puede uno asociar para distintas cosas, puede ser aportando una cantidad económica para que todo esto pueda funcionar, puede ser también participando físicamente en las distintas comisiones de trabajo que tenemos, puede ser apoyando de distintas maneras. Lo que sí, estamos contentos del ritmo que está teniendo y sobre todo de la filosofía que nos hemos dado, y que es una filosofía que quiere ser alternativa al estilo de funcionar en la sociedad actual. Nosotros con esto no queremos mercantilizar absolutamente ninguno de los cuidados, ni de los cuidados a los enfermos, ni a los ancianos, pero sí que lo que queremos hacer es que las personas que trabajan tengan, como ha dicho Rafaela, un sueldo justo, digno, que profesionalmente lo hagan de una manera digna, que tanto las personas que cuida como la cuidada son para nosotros el valor máximo, y que ojalá que un día toda esta asociación nuestra desaparezca porque la sociedad ha asumido este tipo de cuidados como una tarea fundamental de su propia organización. Yo no sé, pero Rafaela, tú tenías más cosas que decirnos, porque tú tienes experiencia de todo esto, de la dificultad que se tiene, porque nosotros no somos una agencia de colocación de personas ni nada de eso, ¿no? No, yo como formo parte de Senda de Cuidado, también soy trabajadora, llevo muchísimos años trabajando aquí en España. Y bueno, me atraviesa muchísimo todo lo que es el cuidado y el empleo de hogar y en esto. Y desde las asociaciones, lo que vemos es súper importante estar organizada, tanto en Senda de Cuidado como en colectivos donde reivindiquemos nuestros derechos y la dignificación de ese trabajo. Yo creo que eso es lo que podría decir, porque realmente he pasado por condiciones súper difícil, pero a la vez también tenemos el respeto y las condiciones de trabajo que tengo y que tienen mis compañeras en los sitios donde trabajamos, porque realmente estamos juntas, estamos organizadas, y eso también me gustaría puntualizarlo. El estar organizada te da también como esa parte de fortalecimiento en la lucha y en el reconocimiento de este trabajo que haces y que realmente no está reconocido. Y Alejandra, si yo no conociera Senda de Cuidados, ¿dónde tendría que acudir para conocerlo? ¿Dónde tenemos la sede? ¿Qué es lo que podría hacer para informarme? Pues tenemos una página web, sendadecuidados.com, donde se viene bien información bastante detallada. También estamos en Facebook, y de nuestros teléfonos es el 91 628-1035 y el 627-005-011. Y nuestra sede está en Duque de Alba, número 13. Esto está entre La Latina y Tirso de Molina. Estamos compartiendo local en la Universal con otros colectivos como Traficantes de Sueños. Entonces nos ubican allí. Normalmente estamos ahí los miércoles y jueves por la mañana y también por la tarde, esos días. Pero bueno, lo más fácil es llamar por teléfono, concertamos una cita y bueno, pues hablamos personalmente de lo que sea necesario. También si hace falta, pues nos podemos trasladar al domicilio, que es lo que normalmente hacemos, al hogar de quien sea, para hablar de lo que haga falta. Sí. Yo creo Me falta decir también nuestro correo electrónico, discúlpame, Marista, es que es sendadecuidados@gmail.com, también súper importante. Senda de cuidados, o sea, no hay pierde, todo junto y con minúsculas, @gmail.com. Sí. Muy bien. Pues yo creo que es todo lo que podemos decir. Y nosotros tenemos, para acabar, una filosofía que forma casi como la columna vertebral de toda nuestra experiencia, y es que nosotros queremos que aquellas cosas que se pueden hacer y que son obligados a hacerlas por justicia, no las dejemos a que se hagan por caridad. Es decir, que por caridad tendremos siempre, a todo momento y en toda hora, tendremos oportunidad de actuar el bien, de practicar el amor, de hacer obras en beneficio de los demás, pero que nosotros luchamos para que todo esto, los cuidados, un día, y hoy es necesario apoyar a aquellas instituciones que luchan por esto, que todas estas es los cuidados adquieran un rango suficientemente importante dentro de la sociedad para que sean asumidos legislativamente y sean implantados dentro de la sociedad. Es decir, que la sociedad tenga el valor de derivar un presupuesto o un capítulo dentro de los presupuestos generales de las comunidades autónomas del Estado para que todas aquellas personas que se dedican a esta cosa tan fundamental de la sociedad puedan vivir dignamente y puedan ser reivindicado y dignificado su trabajo dentro de la sociedad, que hoy día no lo está, y es una lástima. Y porque creemos que este trabajo, que esto no es una situación solamente de la sociedad española, sabemos que es una situación que pasa mundialmente, porque son muchas las trabajadoras de hogar y de cuidado que están en diferentes latitudes, donde realmente se pasa la misma situación, o sea que es algo general y algo que por eso es que estamos desde Senda de Cuidado y desde otro ámbito de grupos luchando para que se reconozca y para que se vea que el cuidado aquí en España y en otros sitios tiene las mismas dificultades y que por eso creemos que es súper importante. Las mujeres, no importa de donde estemos, que la situación es la misma. Ahora mismo lo último que estamos haciendo junto con Senda de Cuidado y otros grupos es intentar que el Estado español ratifique, como en otras partes del mundo, que ratifique el convenio 189 de la OIT, que da derecho a las mujeres y a los hombres que estamos trabajando en este ámbito. Por eso estamos intentando visibilizar y pedir y exigir a que el Estado español haga esto, porque ya con el régimen especial que tenemos las que estamos trabajando ahí, es un régimen que no tiene casi ningún derecho ni condiciones, y con el convenio 189 de la OIT creemos que se puede mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores que estamos ahí, y eso es en parte del mundo. Ya se ha hecho muchísimo, en 17 países ya se ha hecho realmente, y Europa hay solamente 4 países, y por eso estamos, toda la fuerza que tenemos ahora, estamos intentando que se haga eso, porque somos todas, no importa, las mujeres del mundo de un mismo lugar, luchamos por los derechos en el mismo estilo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias. Gracias.